Entonces, seguimos. Ahora quiero que veamos, que leamos otro poquito, un himno que no sé si lo saben, el Jesu Dulcis Memoria. ¿Saben todo? ¿Qué fue? ¿Todo lo saben? No. Bueno, algunos no lo sabrán. Están como en la página 3, me parece. 4. Ustedes tienen las traducciones al lado, les he puesto para saber lo que uno está cantando. Eso también es muy importante, que el coro que ustedes dirigen o que son cantores, que se preocupen de ver qué significa lo que están cantando. Una vez me hicieron este comentario: ay, el coro de fulano de tal es muy bueno, y que saben las cosas, ellos saben lo que cantan. Y bueno, es que me parece que todos tendrían que saber lo que cantan. No, dice, conocen las traducciones. ¿Cómo si yo digo Jesús, dulcísima memoria, o si digo ten piedad Jesús porque pequé, o si digo aleluya Jesús resucitó, va a ser distinto el espíritu con que lo diga? Así que, miremos una vez, lo escuchamos, y después vamos a ver si lo cantamos y van a empezar. Y un codazo. diríamos, esto es Jesu dulcis memoria, nos vera corpus gaudi, sed super meletón, eius dulcis presente. Esto ya es un himno que tiene estrofas, todas las estrofas iguales. Vieron que no es como otra cosa, el Padre Nuestro, la Rerum, son otro tipo de otra forma de composición. Esto es un himno. Entonces tiene varias estrofas que se repiten. Eso es más fácil porque la melodía se nos queda más fácilmente. Como el adoro te devote, por ejemplo. ¿Eh? Como el adoro te devote. Como el adoro te devote, como el pan de lengua, todos esos. Sacri solemni, todos esos. El pan de lengua sería el mismo de Patumero, ¿no es cierto? Este es un himno de San Bernardo que se pone, generalmente va en la fiesta del nombre de Jesús, que es el 3 de enero, en el tiempo de Navidad, 3 de enero. Jesús dulcis memoria, vamos a leerlo. Jesu dulcis memoria, tans vera cordis gaudia, sed super me et omnia, eius dulcis presentia. Nil cantus suavis, nil auditum iubundis, nil cogitatum dulcis, quam Jesus Deus Jesus ex penitentium, quam pius ex penitentium, quam bonus se quem sed quid in debientibus, nec lingua vale nec litera exprimere, expertus potes credere, quid sis Jesum vivit. Sis Jesu nostrum gaudi, qui est futurum premium, sis nostra interioria, pergunta sempre sesta ora. Amén. Jesús de dulce memoria, verdadera alegría del corazón, más dulce que la miel y que todo, es tu presencia. Ningún canto es más suave, ni se hay nada más agradable para oír, no hay un pensamiento más sublime que el Jesús, Hijo de Dios. Jesús, esperanza de los penitentes, qué bueno es con los que te piden, como con los que te buscan, qué será con los que te encuentran. No hay lengua que pueda decirlo, ni letra que pueda explicarlo. Que expertos potes de. Acá dice, a ver, con la experiencia puede creerse lo que es amar a Jesús. Sea Jesús nuestra alegría, tú serás la recompensa, nuestra futura recompensa, y que nuestra gloria esté en ti por los siglos de los siglos. Amén. Es muy bonito. También se puede cantar en otros momentos, no solo el 3 de enero. No es exclusivo para Navidad. Uno lo puede hacer en una adoración, lo puede hacer en una comunión, en una acción de gracias, ¿no es cierto? Y Jesu dulcis memoria, tans vera cordis Domino, sed super me Domino, eius dulcis presentia. ¿De nuevo? Jesu dulcis se superbe conmigo. ahora vamos con un poquito más de confianza. Fíjense que generalmente el esquema de las estrofas de un himno es menos, más, más, menos. Como los corales alemanes, normalmente son menos, más, más, menos. Por ejemplo, Sigamos. radio, no, es algo hablado. Cuando yo hablo, tengo que tener mi ritmo, ¿no es cierto? Y eso es lo que pasa con el canto, ¿no? No, yo no puedo decir, a veces pasa que los coros les cuesta tomar vuelo. Entonces, y eso es memoria, danse la polisa, tampoco leen. Es muy importante, por ejemplo, no caer, no quedarse en las primeras filas, en las primeras sílabas, si no son sílabas acentuadas. Si yo digo, y eso dulcis memoria, ¿dónde está? Memoria. Entonces tengo que hacer todo para que confluya a memoria. Y eso dulcis memoria. Yo, y eso dulcis, y le pongo el acento a cada una de las palabras, me voy a ir quedando, es como que voy, me siento. Eso no lo puedo hacer con ninguna música. Y eso dulcis memoria, dans vera por distopio, se supervele domino, e io dulcis perdido. Bueno, a ver si me cantan primero las mujeres. Yo quiero que se vayan con alguno nuevo sabido, pero si lo saben todo, ¿qué hago? Thank you. la letra es la que tiene que llegar al oído del oyente. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que salvar? Es la letra. De cualquier modo, pero no cortar en una parte que no corresponde, no comerse o tragarse las vocales o las consonantes. Siempre dejar que el texto sea el que inunde todo, el texto ornamentado con la música. ¿Lo hacemos última vez todos? Todo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, función de los tonos y los semitonos. Por ejemplo, en el modo mayor, que tenemos entre el tercer grado y el cuarto, un medio tono, que para los que no son músicos sería las dos notitas que no tienen una negra entre medio, ¿sí? Una, medio, otra, y acá tengo dos seguidas. Acá también tengo, acá tengo uno, y acá medio. Entonces, el modo mayor, entre el séptimo y el octavo, y entre el tercero y el cuarto, tiene semitonos. El modo menor, entre el segundo y el tercero, y entre el quinto y el sexto. Esos dos modos, con eso se hizo toda la música occidental a partir del siglo XVII, más o menos. Pero en la música modal gregoriana había muchas más escalas. Una escala es como una paleta de pintura que dice, mira, tenés estas pinturas, vamos a pintar un paisaje con esto, con estos colores amarillos o con estos verdes. Hacemos distintas tonalidades y hacemos el paisaje. Había muchas de estas, o sea, había 8, que son las que ustedes tienen ahí. Fíjense. Modo primero, modo segundo, deuterus, tritus, tercero, y tetrarius, el cuarto. El primero empieza en re. Tiene el semitono entre el segundo y el tercero, entre el sexto y el séptimo. Tiene un compañero, podemos decir, que es el mismo, pero tomado más abajo, que se llama plagal. Entonces, plagal del primero sería el que empieza 4 notas abajo. ¿Dónde tiene que terminar la pieza para que sea de ese modo? En re. ¿Ven? Están cuadrados con rojo. En una es coincide con la tónica, con la primera nota. Por ejemplo, yo digo, Titi de Pasalino, y mole Cristina. Y termino acá, en re. Pero también puedo decir otra, que sea de la misma obra, no sé, no. Digno bis marivo, y vuelvo a terminar en re. Así fa, con el mi, con el fa y con el sol. Estos 8 modos constituyen una riqueza muy grande para la historia de la música. Si no hubiera existido el gregoriano, sabemos que la historia hubiera sido distinta. No sé cómo hubiera sido, pero distinta. Yo tenía un profesor en la facultad que siempre nos decía que gracias a que el gregoriano se pudo mantener en los monasterios, ahí, aunque estuvo un poco oculto en el tiempo de las invasiones bárbaras, gracias a eso la música occidental siguió como siguió. Entonces, cada pieza está en un modo. Normalmente el modo aparece al principio de la pieza. Ustedes tienen el Ave Verum. El Ave Verum, y arriba me dice qué modo es, qué modo tiene. Arriba de la A. 6. Bueno, a ver, busquemos el modo 6. El modo 6 en el cuadrito de los tonos. ¿Sí? La nota final es fa. Y en la nota que más se repite es de la. ¿En qué modo estás? veces lo ponen en numeración arábiga y a veces romana, no importa. Modo 3, entonces busquemos el modo 3. ¿Cuál sería? ¿Cuál? La primera nota. Esa nota que está en el primer espacio adicional es un La. Un La. Es un modo plagal porque se va más abajo de la nota final. Cuando son modos auténticos, normalmente de la nota final para arriba. Puede ser que bajen una, pero no mucho. Pero cuando ya se baja una cuarta para abajo, entonces ya estamos en el modo plagal. Estos tonos, modos mejor dicho, tienen que ver con los tonos de la salmodia. Si ustedes los tienen... Sí, al otro lado de Jesu Dulcis Memoria. Ven, si comparamos los tonos para cantar los salmos, acá los frailes cantan los salmos, ¿no es cierto? En el oficio. ¿Ustedes los han visto alguna vez? Sí, cantan los salmos, bueno, en latín por supuesto, pero también puede ser en castellano, tomando los tonos. Para esos modos, los tonos tomados de esos modos. ¿Eh? El primer tono, ahí tenemos cómo empieza, cómo es la mediante y cómo termina, tienen las distintas terminaciones. Supongamos, el tono 1, que va con el modo 1, terminaciones, pero todos esos son tono 1. Y el tono 1 termina la final, ¿cuál es? Miremos en el cuadro de modos. El re. Me va a terminar el re. Y la nota tenor, que si es la nota que se repite, va a ser la quinta, va a ser la. Re, mi, fa, sol, la. O sea, con una entonación de una nota y que se tiene que entender perfectamente porque lo que estamos diciendo es un salmo. Digo, modo 1, tono 1 de los salmos. Tono 2 está abajo y coincide con el modo 2 que tenemos acá. Es un modo plagal. O sea, va más abajo de la nota final. El 3 también, pero el 3 tiene la nota final, ¿cuál es del 3? ¿Me van entendiendo o es confuso? ¿Sí? Yo quiero que vayan comparando. O me preguntan cualquier cosa. Mi. Mi, muy bien. Es mi. Si la nota tenor es la quinta, ¿cuál sería? Mi. Sí. Sí, muy bien. Mi, fa, sol, la, si. Pero ¿qué pasaba con el si? ¿Qué pasaba con el si? Es el diablo en la música. No había que ponerlo. Entonces se baja a la. Se sube el do. No hace. Porque ese. ¿Quién irá acá? Entonces, cuando cae mi, se sube al do. En la cuerda recitativa, que es la nota que se repite. Ustedes cuando escuchan. Hace una cosa que aparentemente es monótona, pero no es monótona porque están cantando el salmo, con todo eso, el contenido que tiene un salmo. Ustedes dirán, esto es salmodia. En cambio, recién aprendimos himno. Ahora vemos salmodia. Antes vimos kiri o secuencia. Vamos al modo 4. lo tiene chiquito, pero dice, en cada uno de los modos dice primer tono, segundo tono, tercer tono, dice, así comienza, así es la flexa y así es la mediante, o sea, la mitad. Miren, cantado en latín, esto sería cuarto, tono, si, principio, si, me, flexito, si, me, digo, tú. ¿Qué nota final tiene el cuarto? Mi. Mi, muy bien. De nuevo, nos encontramos con el problema. La fa do la. Lo corremos. El tono quinto. El tono quinto, el modo quinto sería el que corresponde a nuestro mayor. A veces hacen este sí, pero para que no sea tan agresivo esto, acá. ¿Cuál es la nota final en el modo quinto? No. Fíjense, donde dice octo tonis salmorum, arriba a la derecha está quintus, quintus, tonus, sicincipitus. ¿Con qué nota? ¿Cuál es la nota que repite más? Es un do, de la quinta de fa. El modo sexto, que es el que vimos recién en el amidium, ¿cierto? Sí. El modo sexto, ¿cuál es la nota final? Ahí está. Entonces, el séptimo tiene como nota final el sol, lo mismo que el octavo. O sea, va teniendo el auténtico y el flagrante tienen lo mismo. Séptimo, sol, la, si, do, re, mi. Y ahí tenemos la mediante el tenor y la nota final, sol. ¿Me entiendes? Entonces, se puede cantar el salmo dividiendo, ¿no es cierto?, los cesticos, o sea, cada dos semisticos. El hemisticio es la mitad de un verso. Yo digo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Primer hemisticio, el Señor es mi pastor, nada me falta. El segundo es, en verdes praderas me hace reposar. Creo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace La siguiente toma el coro de frente. Me guía por... me guía por... recto sendero, por el honor de su nombre. Y entonces el salmo se va cantando así. Y es algo que va andando, que va caminando, una cosa viviente, que late. Y así es la liturgia de las horas de la iglesia en todo el mundo. Se puede cantar, sí, en la lengua vernácula, acomodando los acentos, para que no queden corridos. Y si no, en latín siempre caen perfectos los acentos, porque no hay palabras agudas, nada. Entonces yo quería que ustedes supieran, nomás que estos tonos corresponden con los ocho modos que vimos en la página segunda. Hay otro modo más, que es el peregrino, que está abajo, donde dice octitono, octotoni, que dice así. Y ese tiene dos notas tenor que se repiten. En la primera parte ese. Y abajo. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a aprender para cantar siempre los salmos que están antecedidos y precedidos por una antífona. Vamos a cantar la antífona que tenemos abajo de los 8 tonos de los salmos. Leemos la letra primero. Sacerdos ¿Qué figuras tenemos? Tenemos una sala. ¿El primero qué es? Podapus. ¿Después? Iris. Iris, muy bien. Sacerdus in Eser, otro Podapus. Christus Dominus, ¿qué hay ahí? Clima. Y de nuevo podar. El siguiente. Ahí qué hacemos. Ahí tenemos un scandipus y se le agrega, mejor dicho, es un podatus pegado con un clímacus y un punto. Entonces leo una por una las notitas, no pasa nada. Es un neuma compuesto ya. Orden Melquisedec, tenemos de nuevo Podatus y Clivis. Panem et vinum obturit. Tenemos Podatus, Clivis, vinum, ¿qué más hay? Torculus, muy bien. Signos de que me pueden alterar un poquito el ritmo, ¿cuáles tenemos? Un episema horizontal en eterno. Y en el nun, ¿qué tenemos? Moravochis. Christus, un episema de nuevo, y un ictus. Secundum también, orden Melquisedec. Entonces tenemos otro punto Moravochis. Finalmente tenemos una apoyo en el torcus, vino, optulit, en lit, tenemos el último moravochis. A ver si lo podemos leer. Vamos descifrándolo. Vamos otra vez. ¿Ven que hay un asterisco? Ese asterisco significa que para comenzar, la primera vez que se canta, el cantor, el que entona, lo hace hasta ahí. Y el coro entra en Christus. Ahora, cuando termina el salmo y se repite de nuevo la antífona, todos la comienzan desde el principio. El cantor primero da la referencia, la altura, la velocidad, pero ya después sigue todo el coro. Entonces, y En Melquisedec no hay otro representante después de Melquisedec. Después de Melquisedec, sí. Ah. Melquisedec. Cristo, sacerdote eterno, Cristo el Señor, sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec, ofreció pan y vino. Bueno, yo lo que quería decirles es que hay un signo al terminar cada tetragrama, es como media notita, ¿la ven? Que no tiene ninguna sílaba abajo. ¿Para qué sirve? ¿Qué puede ser eso? Eso es para que me indica cuál es la nota del renglón de abajo, la que va a aparecer. Es una guía. Una guía, entonces yo sé que ahí, ¿qué nota es la de la guía? Un la. Y del otro lado, cuando bajo, ¿qué tengo? La. La del segundo renglón, ¿qué es? Fa. Y abajo tengo fa. A ver. Tenemos en todos los que hemos visto, sí. Por ejemplo, miren el Ave María que hoy cantamos. Ahí tenemos. Dominus tecum, y el primer renglón, ¿qué nota es? En Ave María, Dominus tecum, sería. Sí, es más difícil de explicar, claro, porque en realidad todavía está discutiendo hasta dónde hay que poner incluso no. Es un pequeño apodo. Uno podría decir, bueno, si me sale, si está en el acento prosódico de las palabras, regio, me está diciendo cuál es el acento, pero a veces no coincide. Yo me enteré por unas hermanas que han hecho este curso de gregoriano que se hace, hay uno que hacen todos los años en las vacaciones en España. Entonces han ido varias y les han contado todas las vicisitudes que tiene cada gradual, cada antifonario, antes de ser impreso, y que había bastantes divisiones en cuanto que algunos dicen que no hace falta poner tantos signos, porque si no es como que estamos acentuando todo, o no es claro. Hay que poner los mínimos posibles. Pero es un pequeño apodo, sin alargar. En cambio, el epicema, que está asentadito, es un pequeño apoyo, pero alarga un poquito. Y el punto alarga más. Entonces yo puedo decir, ¿a dónde tenemos un ictus? Acá, por ejemplo. Es casi imperceptible, lo tengo que saber yo y mi ángel de la guarda. Porque si yo digo Cristo y lo aprieto ahí, no es nada, ni va con la letra, ni con la frase, ni con el movimiento de la melodía. Después tenemos uno de segundo. Y podemos decir, ¿por qué esas dos notas tienen ictus? Si uno se pone a pensar, ¿qué notas son las que tienen ictus? La. ¿Y en qué modo estamos? Primero. ¿Cuál es la nota dominante del modo primero? La. Entonces es porque se destaca esa nota. Fíjense, ¿cuántos la tengo? Si me pongo a marcar los la, son muchísimos. Que no hay que hacerle tanto caso a todos los ictus, porque corre el peligro de ir retrasando la frase y cortarla. Me refiero cuando hay una cantidad inmensa de ictus, que hay versiones. Otras no, tienen lo justo y uno tiene que ir pensando, bueno, esto, lo mismo cuando toca el piano, cuando tanto otra cosa. ¿Por qué esto está acentuado? Porque viene el acento prosódico, porque quiere hacer un sforzato, por ejemplo, en el piano. O, bueno, por algo es. Entonces, claro, este es, por ejemplo, porque está en el la, que es la dominante del modo. ¿Qué otra pregunta tenemos? ¿Más preguntas? Tenemos un ratito. No, ya se cumplió la hora. ¿Ya se cumplió? Sí, ah, sí, bueno. Sí. Lo que sí, para que quede filmado, sí, hace una pasada así brevemente para introducir el tema de los tonos aquí en el. Bien. Entonces pongamos primero los modos. ¿Dónde estaba para que quede ubicado y si. Los modos, no los tonos. Los modos y los tonos. Claro, no, quiero decir que primero los pongamos los modos. Acá. Muy bien, acá están los 8 modos gregorianos, que se dividen en 4 grandes: el protus, el deuterus, tritus, tetragus. Cada uno tiene un auténtico y un plagario. El modo 1 termina en re, el otro en mi, en fa y en sol. Entonces, si dividimos el auténtico y el plagal del 1, para los dos la nota final va a ser re. Re. Y la nota dominante, la que más se repite, para el primero, protus, que también se llama dórico, es la. Y en el modo plagal está una cuarta hacia abajo, la extensión, una cuarta hacia abajo, pero la nota final vuelve a ser la misma re. Y la nota dominante es fa. En el segundo deuterus tenemos nota final mi, tanto en el auténtico como en el plagal. En el auténtico como el plagal mi. ¿Cómo? El auténtico tiene la quinta, que sería el dominante. ¿Cuál es la quinta de mi? Mi, fa, sol, la, si. Bueno, el si estábamos de nuevo con el diablo en la música. Entonces se sube para el do. Se sube para el do. La, fa, do, la, en el plagal, sería el modo, en el deuterus, el modo 4, ¿no es cierto? Nos bajamos, terminamos en mi, y nuestra dominante acá sería la. En el tercero, con fa como nota final, do como nota tenor, nota que se repite, y en el plagal, la nota tenor, y fa, por supuesto, también la nota final. En el cuarto, la nota final para los dos es el sol. La nota dominante es re. Y la nota del plagal, de nuevo me daría si, entonces no puedo. Entonces hago do. La, fa, do, la, re, do, serían todas las con las notas, como se dice, las notas dominantes. Ahora bajemos un poquito a los modos, a los tonos. Eso que yo les mostré de los modos, ahí se sustentan estos que son los tonos para las armonías. El modo 1, ¿sí? Tenemos 8 tonos más uno que es peregrino. El modo 1 tenemos la nota dominante del 1, ¿cuál era? La final era re. La. La. Entonces, si nos fijamos, la la la la la la la la la la la la la la la. Ahí lo que dice que es el primer tono, así comienza, así hace la flexa y así es la mitad. Primos tonos y no es un salmo, es como para guiarnos en la lectura. Pero ven, la dominante va a ser la. La la la la la la la la la. segundo tiene la nota dominante en fa. Fa. El tercero tiene do. El cuarto, la de nota dominante. El quinto tiene do de dominante. El sexto tiene la. Aprendimos a Chevo sin eterno. Entonces, el salmo ese, cuando cantemos con esta antífona, va a ser en el modo 1. No sé si es esa la pregunta. Sí, lo que pasa es que en el romano actual no está indicado. ¿En el laval? ¿En el antifonario? Sí, no, en el oficio divino. Ah, no. Entonces uno elige de las casas. Claro, uno elige, sí. Uno elige, más o menos, uno puede mirar así, a el 8, a veces el 8, por ejemplo, está mucho en Semana Santa, muchísimo en Semana Santa, el 4 está mucho en Adviento. Hay grupos penitenciales. Sí, ustedes tienen una iglesia en Francia, ¿cuál es? ¿De la Magdalena? ¿De la San Bon? No, la BCD. ¿BCD? Bueno, hay una que tiene las columnas, los capiteles de las columnas. Sí, la de Toulouse. La de Toulouse. Bien. Entonces, los capiteles tienen cada uno un tono personificado. Entonces, un tono contento, un tono triste, un tono más melancólico. Hay una que se me quedó grabado que es el tono tercero que hace. ¿Y qué ese saltito dicen es de la resurrección? Y aparece Jesús, o el tono si quieren, saliendo, vieron que hay algunas resurrecciones que se pintan como saliendo de una bañadera, como saliendo como de una pileta, pongamos, para ser más respetuosos. Está así y saltando con el piecito para adelante. Bueno, ahí dice, este es el modo 3. Y los padres a veces ponían, podemos buscar también eso, para cada tono le daban una utilidad. sensibilidad a una influencia sobre tal o cual cosa, sobre tal pasión. No sé si... Padre, perdón, en usted, por ejemplo, quien acompañó en Córdoba, ¿no es que alguien se puso a marcar? Porque allá las monjas de tuya copiaron y tienen marcadito con lápiz. Sí. De lo que sería todo el tono, se lo pasa. Claro. El breviario actual no tiene indicado la antífona con el tono, ¿cierto? No. Yo no sé si el romano de la forma extraordinaria sí lo tiene. Eso me parece que sí. Pero usted está hablando de un breviario con música o solamente. No, un breviario común, digamos, no tiene indicado. No. Yo tengo uno, por ejemplo, en alemán, que tiene. En una parte tiene, bueno, todos los tonos. Y después viene la antífona y pone tono A, 4, qué sé yo, página tanto, entonces uno va al tono y entonces ahí lo pone. Pero si no, no. No, es que se ha perdido mucho de eso y se conserva más mal en los monasterios. Pero la iglesia pide que se rece también con los fieles en la liturgia, por lo menos las horas mayores.